Estás escuchando Sonar. Muchos de ustedes sabrán la problemática que está pasando y que está viviendo mi pueblo con respecto a la minería. Nosotros aprovechamos cada vez que estamos delante de un público o con los amigos, con la gente, de hablar este tema, porque es necesario saber lo que estas empresas mineras están haciendo, no solo en Jáchal, en Veladero, en Pascualama, sino en La Rioja, en Catamarca, bajo la lumbrera. Desastre ecológico que están haciendo y se están llevando todo el oro y dejan la muerte. Sonar.